El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Son las 10 de la mañana con 37 minutos. Tenemos la grata presencia en nuestros estudios de la doctora Fanny Alencastro. Como recordarán, amigas, amigos oyentes, quienes usualmente han estado a través de la frecuencia 940 AM, la doctora Fanny Alencastro dirigía un programa radial para los niños que se denominaba La Tía Gilda. Y siempre es grato poder compartir el micrófono con usted, doctora Fanny Alencastro. Y usted está organizando el noveno Congreso Ecuatoriano de Desarrollo del Talento Científico Infanto-Juvenil, Vive la Ciencia Ecuador. Sí nos gustaría que la audiencia conozca sobre de qué se trata y qué es lo que se ha venido haciendo en estos anteriores congresos para que lleguen a este noveno. Bienvenida, muy buenos días. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias por haberme invitado, por darme esta oportunidad de sentirme nuevamente cerca de toda esta linda audiencia que tiene la emisora aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Yo estoy muy contenta de poder estar organizando este noveno congreso y mucho más contenta estoy de poder estar haciéndolo en coordinación con la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Yo le quiero comentar a toda la audiencia que la Casa de la Cultura siempre abierta al diálogo con el público, con los padres de familia, con los docentes, con los profesionales, abre una vez más sus puertas para recibir a todos los psicólogos, pediatras, psicopedagogos, todos los interesados, los docentes, los padres de familia, los abuelitos y los estudiantes universitarios y los estudiantes en general en este noveno Congreso Ecuatoriano de Desarrollo del Talento Científico Infanto-Juvenil Vive la Ciencia Ecuador. Le quiero comentar recordar que este congreso, como su nombre lo dice, es de desarrollo de talento, pero no del talento como estamos, podríamos decir, acostumbrados a pensar que es talentoso un niño, una niña, un adolescente, un joven, cuando canta bonito, cuando baila bien, cuando pinta bonito. Aquí estamos hablando, en cambio, de talento científico. O sea, los chicos que les gusta inventar, los chicos que les gusta investigar, todos los chicos que les gusta conocer de todas las personas que nos precedieron y que pusieron ese grano de arena en la humanidad, con el cual el avance científico y tecnológico ha llegado hasta donde estamos a la fecha actual. De manera de que va a ser muy importante la grata compañía aquí en el Congreso de todas las personas que quieran asistir. Es de pase libre. Doctora, ¿cómo ubicarles, cómo identificarles o cómo seleccionarles a estos talentos científicos infanto-juveniles? Bueno, la detección usualmente hoy en día, que la ciencia avanzó tanto, se está haciendo desde las primeras edades de los niños. Se podría decir entre los 2 y 5 años son detectados, inicialmente primero por los padres, luego también en los colegios. A veces empiezan los maestros a decir: yo no le soporto a fulanito porque es que es tan inquieto, es que no me atiende, es que me da la impresión de que se me aburre, yo no sé, yo no me siento bien con el niño, llévele al psicólogo o consulte con alguna persona. Entonces, el momento que entra en un proceso de valoración psicológica y psicopedagógica a través de la aplicación de diversos test que ya pues son específicos para poder hacer la detección, se puede decir si el niño tiene o no tiene una capacidad más alta. Cuando tiene una capacidad intelectual más alta que el resto, es un niño que realmente se va a aburrir mucho porque necesita una adaptación curricular. No, la currícula como está no le basta, porque a veces son niños que, por ejemplo, tiene 3 años pero sabe todos los números, tiene 3 años y conoce todos los colores, conoce bastantes canciones. Entonces, el momento que él asiste a un centro educativo, él se aburre de que le quieran enseñar lo mismo que él ya sabe. En cambio, el momento que se procede a hacer una adaptación curricular, esta adaptación permite, porque es un enriquecimiento tanto a profundidad como también en la parte horizontal, dijéramos, de las temáticas. Entonces, permite que se pueda hacer un interés para el niño, y se hace específica la adaptación curricular basado en lo que los resultados de la evaluación nos han demostrado que ese niño es. ¿Esta adaptación curricular necesariamente tendrá que ser a través de un centro especializado y particular y pagado? No, verá, el Ministerio de Educación se encuentra también abierto al diálogo. Son múltiples las veces que los centros particulares, ¿no?, solicitan una adaptación curricular a nivel particular, pero aún así, esa adaptación, como uno la hace, se tiene que llevar al Ministerio de Educación para validarla en el Ministerio de Educación. Se requiere que el Ministerio de Educación autorice a que esa adaptación se lleve a cabo dentro de las jornadas diarias escolares. No se puede simplemente hacer particularmente. Yo tengo en este momento el caso de un niño, él tiene 7 años. Él está asistiendo como estudiante oyente a la Universidad Politécnica Nacional. Es un niño que las matemáticas no tienen ya ningún secreto para él. Sí, tiene solamente 7 años. Él también puede producir programas. Por ejemplo, le encanta hacer programas en la computadora y que la mamá los suba y que queden. Ya mucha gente podrá estar utilizando programas que son realizados por él. Entonces, él es un estudiante. Por la edad de él, él se encuentra recién en tercero de básica, con 7 años. Uh-huh. Pero en el centro educativo al que él asiste, realmente las maestras estaban como locas porque ya no pueden con el niño, porque el niño sabe tanto que realmente o se aburre o él quiere dictar las clases, porque él es el que sabe. Entonces, me buscaron a mí y se procedió a hacer una adaptación curricular. Y en este momento el centro educativo está en el proceso con el ministerio para que el ministerio nos autorice. Por ejemplo, porque el niño, aplicado las pruebas, el niño con 7 años, el niño ya terminó la básica, pero la básica en matemáticas. O sea, existen vacíos, por ejemplo, dijéramos ciencias naturales, ciencias sociales. Entonces, el niño tiene que continuar escolarizado acorde a la edad. Pero lo que queremos y pretendemos del ministerio es que por lo menos en matemáticas no se estanque, porque quizás el niño puede ser a futuro un pequeño Einstein, porque por eso tal vez tiene esta facilidad. Entonces no valdría cortar también esa habilidad que el niño tiene y dejarle hasta cuando él se equipare con los compañeros. No sería conveniente. Sobre el tema y el conocimiento que tiene usted, particularmente en la psicología, es especializada y ha trabajado en algunos años en esta situación. ¿Cómo identificar a este niño, como qué ejemplo puso usted, de 7 años, que es un erudito en el tema de las matemáticas o tiene conocimientos avanzados en el tema de las matemáticas, pero qué pasa en otras áreas, en, no sé, la literatura, las ciencias naturales, su forma de pensar de la vida, su forma de actuar con sus hermanos? ¿Qué es lo que pasa en su cuerpo? Mira, en el caso particular de este niño, por ejemplo, él es un hijo único. Él ha tenido la oportunidad de vivir en distintos lugares porque tiene padres diplomáticos, entonces han vivido en diferentes lugares. Acaba de tomar la nacionalidad ecuatoriana porque la mamá es ecuatoriana, el papá es un extranjero. Entonces, con él, por ejemplo, es un niño, no solamente es el talento matemático, el niño tiene un talento musical, por ejemplo, toca el violín muy bien. El niño también, por ejemplo, el spelling que se lleva a cabo en otros países, aquí no lo tenemos el spelling. Spelling como parte dentro del área del lenguaje, pero sería, por ejemplo, palabras difíciles o leer al revés o hacer palabras difíciles y hacer de corrido rápidamente las letras de memoria, o sea, simplemente imaginamos la palabra y vamos en retro con la palabra. Esto del niño también sería prácticamente un campeón. De lo que le medimos, el niño estaría también en décimo de básica ya, el niño con el spelling, ¿no? Entonces, los niños que tienen así altas capacidades normalmente tienen talentos múltiples. Pero, lógicamente, que sí son una problemática porque en este momento de nuestra vida ecuatoriana, igualmente de la vida de la mayoría de países, no solamente pasa en Ecuador, sino que pasa en la mayoría de países, no existen los centros especializados educativos. Entonces, hay que proceder a que los padres tienen que proceder a conseguir tutores, o sea, personas expertas en esas áreas que sus hijos tienen los talentos. Ahora, a veces esa gente que están experta no tiene el tiempo, pero entonces no intervienen en la educación de estos niños un solo tutor, sino son varios tutores, un centro educativo, un profesional del campo de la psicología que sea experto en las altas capacidades, y de esta manera se logra ayudar a los niños. Ahora verá, beneficios que tienen estos niños y que los puede tener cualquier niño. Por ejemplo, de las evaluaciones o valoraciones que hacemos, estas valoraciones tenemos obligación cuando detectamos un niño que es de altísimas capacidades, tenemos que mandar a un organismo mundial que está ubicada, la sede, la matriz, está en Inglaterra, se llama Mensa. Para nosotros como ecuatorianos, sí, decimos Mensa, y parece que raro que Mensa sea para chicos de altas capacidades, pero son siglas y hay que leerlo, Mensa. Entonces, en Mensa vuelven y retestean lo que uno hizo el test, vuelven y pasan otros test, retestean. Si como en el caso de este niñito que yo estoy poniendo de ejemplo, es confirmado como realmente un superdotado, bueno, él tiene su educación gratuita el resto de su vida, él puede estudiar la carrera que él quiera, no tiene que someterse a ninguna prueba. Fuera del país. Fuera del país o dentro del país, también pueden obligar a Ecuador a darle en cualquier colegio que sea de altas capacidades. Ese sería el beneficio. Y otro camino, dijéramos, que estamos incursionando y por eso presentamos los congresos, es porque conocemos que hay muchísimos niños ecuatorianos que tienen altísimas capacidades. No sabemos dónde están en este momento, pero nosotros, y estamos planteando esto incluso al propio presidente de la República, el economista Rafael Correa, queremos nosotros que se dé un proceso de evaluación a los niños para poder detectar en dónde están esos niños. Y el momento que los detectemos, si queremos conformarnos en un grupo, tanto de padres como de profesionales, para hacer fuerza, porque son múltiples las veces que este tipo de niños, por ejemplo, incluso a mí me cuentan en el consultorio, me cuentan padres desesperados que me dicen, doctora, apenas se enteraron de que mi hijo era de altas capacidades, ¿sabe lo que me hace el colegio? Me dice que busque otro centro educativo, porque ellos no están preparados para poder atender este tipo de estudiante. Entonces, claro, es comprensible con el centro educativo, pero yo creo que si estuviéramos conformados en un grupo de padres, de docentes, de profesionales que apoyemos el desarrollo de las altas capacidades, tal vez existiera por lo menos un centro o dos centros en el país específico para este tipo de niños. Está haciendo falta. Doctora, ahora, en este congreso, ¿quiénes van a participar? ¿Quiénes serán los ponentes? ¿Cuántos niños participarán en las sesiones que tienen previsto para el jueves 14, para el viernes 15, para el sábado 16 de mayo? Verá, como ponentes, y yo he invitado a todos los que me han aceptado, que son mis compañeros. Yo soy la delegada para el Ecuador de The World Council for Gifted and Talented Children. Esto en español quiere decir Concilio Mundial de los Niños Superdotados y Talentosos. Entonces, dentro de esta organización y también de FICO Mundit, que también la represento acá en Ecuador, existimos cualquier cantidad de profesionales que nos dedicamos exclusivamente al campo del desarrollo del talento y de las altas capacidades. Entonces, es por eso que la agenda está de lujo. Tenemos a la doctora Renata Maya del Ministerio de Educación de Brasil, tenemos a la doctora Sheila Torma también del Ministerio de Educación de Brasil, tenemos a la doctora Silvia Sastre y Riva, que es directora de la Universidad de La Rioja de España, tenemos al doctor Roberto Paterno, él es un neuropsicólogo, director de la Universidad Morón de Argentina, de la misma universidad vienen otros catedráticos, no vienen personalmente, vienen virtualmente. Estaría la doctora Sandra Torresi, la doctora Claudia Eusebio, el doctor Julián Mayelo, estaría también la doctora Claudia Rondó, y la doctora Mariela Vergara Panseri. Ella, además de ser una catedrática de la Universidad Morón de Argentina, ella es la directora de CEDALP, que se llama Centro de Desarrollo del Alto Potencial, ¿no? También se dedica al desarrollo del alto potencial intelectual de los niños. Tenemos también desde Perú, tenemos al doctor Luciano Ackleman, tenemos desde Irlanda a la doctora Leslie Graves, de manera de que toda esta palestra que está conformada de profesionales cualificados en una primera línea en el campo de la superdotación, de las altas capacidades, de los talentos y de la creatividad, yo quisiera que las personas que nos están escuchando no pierdan de escuchar. El pase es libre. Yo estoy presentando esto completamente gratuita porque yo deseo que realmente este evento llegue a la mayor cantidad de personas. Como usted me ve, soy una persona mayor, me queda poco tiempo para seguir haciendo toda esta labor en la que yo he estado inmersa durante toda mi vida. Y yo creo que realmente aquí en el Ecuador hay muchísimos niños que merecen ser apoyados. Hay tantos chicos que incluso al no ser apoyados toman un camino equivocado y son muchos que van a sentir con su frustración la necesidad de involucrarse en drogas, de involucrarse en malas compañías, de involucrarse en malos actos. Entonces yo quiero hacer un rescate de todos esos niños que tal vez se pudieran venir a involucrar en cosas que no les convienen, que mejor les conozcamos su familia, sepa la familia. Son múltiples las veces en el año en que se confiere, así como se está confiriendo en este momento la capacitación de manera completamente gratuita, también hay épocas del año en que se habla con otros profesionales y conjuntamente conmigo se confiere la evaluación de manera totalmente gratuita. Doctora, la participación de quienes acaba de mencionar, ¿realizarán una ponencia o será una especie de taller? ¿Cuál es la metodología de este Nosotros congreso? Vamos, lastimosamente, como no se cobra a nadie nada, corresponde presentarlo en la gran mayoría en virtual. Es un poco los que asisten personalmente. Pero entonces la metodología de las conferencias es una exposición y es un permitir que el asistente haga su consulta a los expertos. Por ejemplo, yo le digo, por ejemplo, la doctora Claudia Rondó, su especialidad es la fonoaudiología. Hay muchas personas que tienen el problema que los niños no le están hablando, que le están hablando con dislalia, que tienen ciertas problemáticas, ecolalias, y quieren hacer una consulta. Entonces, aquí estará la doctora Rondó y estará con toda nitidez, pero estará virtualmente, pero estará en vivo. En ese momento ella está desde Argentina, desde la Universidad Morón, atendiendo a los ecuatorianos. Igualmente, por ejemplo, al doctor Roberto Paterno, él es bastante conocido acá en Ecuador, porque en algunas oportunidades lo hemos traído. Uh-huh. Y el doctor Roberto Paterno, por ejemplo, él en cambio es un psicólogo y neurólogo también, y él es experto en por qué se produce la dislexia, la disortografía, la disgrafía, que son problemáticas bien comunes dentro de la educación. O sea, chicos que no pueden leer rápido, chicos que pueden leer rápido pero tienen solamente lectura mecánica, no han comprendido lo que han leído, o chicos que escriben y los padres mismos dicen, no sé, doctora, dice, parece jeroglífico, no le puedo entender nada de lo que escribe. Eso se llama disgrafía. Y la discalculia, que es muy, muy frecuente, muchos chicos que le tienen temor a la matemática y llegan a sufrir bloqueos en su cerebro, y prácticamente para ellos uno dice así sea operaciones fáciles, pero ellos no pueden darnos las respuestas. Una última cosa, doctora Fanny Alencastro, se va a presentar en el tercer día, el sábado 16 de mayo, las investigaciones o las publicaciones de los niños y jóvenes talentosos. Sí, de los niños y jóvenes talentosos que han deseado inscribirse, porque a pesar de que nosotros hemos estado mandando cartas, nos han hecho entrevistas en algunas emisoras, pero no hemos tenido el apoyo, por ejemplo, de la televisión, que es un medio muy masivo que prácticamente llegaríamos a más personas. Entonces, simplemente de los que hemos conseguido. Pero el más joven de los expositores está de 3 años. Es un niño llamado Sebastián. Él viene a exponernos por qué los leones viven en la selva. Pero ha hecho toda una investigación de distintos tipos y calidades de los leones, calidades de vida de la selva, etcétera. Y también tenemos chicos más grandes, chicos adolescentes. Los chicos normalmente vienen y con algún tema que les apasione. A algunos les apasiona, por ejemplo, vamos a suponer la radio. Entonces ellos hacen investigaciones, desde cuándo existe la radio en el Ecuador, qué programas de radio son los más escuchados. Vienen a hacer una especie de investigadores ellos. Por ahí hacen alguna entrevista a algún periodista y también ratifican su investigación, que ha sido simplemente bibliográfica. La ratifican con lo que dice esa persona. Le filman, le graban, entonces todas esas cosas ellos las proyectan el momento que se presentan, proyectan y dicen, y esto que yo estoy diciendo también se ratifica con la entrevista que hice a tal persona. Así es el tipo de investigación. También estará el niño de los 7 años que sabe mucha matemática, que sabe mucho de la tabla de elementos, de todo este tipo de cosas ya, como decir, bastante científica. Él también va a estar. También el día de inauguración va a tocar el violín. Y como el talento no es privativo únicamente de las altas capacidades, el día de la inauguración hemos invitado una niña. Ella es una niña especial, es una niña con síndrome Down, su edad ya es aproximado a unos 26 años, pero su mentalidad es todavía de 8 años, usted sabe, el Down no supera la infancia, se puede decir. Ella es una persona que toca instrumentos armónicamente, hermosamente, incluso cosas que yo cuando la escucho me quedo muy sorprendida. Por ejemplo, le escucho tocar el himno nacional, y yo pienso que debe ser bien difícil tocarlo en piano, el himno nacional, y ella lo logra, ¿no? Y lo hace perfecto. Entonces, ella también se va a estar presentando en el día de la inauguración. Vamos a tener en el día este viernes, que es de fecha 15, tenemos el concierto que lo presenta el Colegio Menor San Francisco de Quito. Es un hermoso concierto, se han preparado muy bien los chicos, y es todo incluso dirigido por chicos, y todo los instrumentos ejecutados por chicos. De manera de que va a estar muy lindo.

Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. El invitado de hoy en Diversas Voces. Tenemos las 11 de la mañana con 7 minutos. Saludamos la presencia de Humberto Calaña, él es director del Teatro Tepsis, y también a Charlie Bernal, él es actor de la obra Extraños en la Noche, que estará estrenándose en este teatro, una obra de Esther Suárez Durán. Gracias por asistir a este diálogo. Charlie, sí nos gustaría que nos comente sobre esta obra Extraños en la Noche. ¿De qué se trata? Bueno, la obra trata de un chico, un adolescente de unos 20 años, que llega a robar una casa donde habita solo un anciano. Él vive solo. Y bueno, sucede un montón de situaciones en las que el anciano le impide robarle, no se deja robar. Y esto es por la razón de que él tenía planeado suicidarse, el anciano. Entonces él quiere que el ladrón se vaya y le deje cumplir con su objetivo. Pero obviamente el chico no va a dejar que él se suicide. Entonces es como una lucha entre los dos de por cada uno cumplir su objetivo. ¿Cuál es el papel que realiza Charlie Bernal en esta obra, por un lado? Y por otro lado, ¿qué tiempo demoraron en montar o hacer el montaje de esta obra? Bueno, el personaje que yo hago es Josué, es el chico que entra a la casa a robar. Uh-huh. Y nos demoramos en la obra, qué sé yo, unos 2 meses más o menos, unos 2-3 meses, porque, bueno, es una obra familiar que no tenía una exigencia muy, muy, digamos, una carga muy pesada, entonces se agilitó el proceso, se marcaron las acciones, los textos se aprendieron rápido, entonces así pudo ser el proceso como más corto, de unos 3 meses nada más. Charlie, ¿desde cuándo haciendo teatro? Bueno, yo egresé de la Facultad de Artes hace 2 años. ¿De la Universidad Central? Sí, de la Universidad Central. Y a partir de entonces estoy haciendo teatro, desde hace 2 años. Específicamente, ¿cuál es la obra que te ha marcado, cuál es la obra que te ha llamado más la atención, o de la que has disfrutado más, se podría decir? Bueno, tal vez Meonas es una obra que yo adapté del dramaturgo guayaquileño José Martínez Queirolo. Entonces, bueno, supongo que por las implicaciones que tuvo de precisamente de adaptar el texto, es la primera obra que hicimos con un grupo teatral que yo tengo, que la bautizamos como Decadencia Emocional. Uh-huh. Entonces, bueno, era con amigas mías. Entonces también el compañerismo, todo eso, nos dirigió una ex profesora nuestra. Entonces era con personas que ya nos conocíamos, que nos llevábamos bien, que sabíamos cómo trabajábamos. Entonces el proceso fue chévere en ese sentido. Interesante lo que hace Charlie Bernal en cuanto a la actuación. Saludamos también a Humberto Calaña, a los tiempos por acá, por esta estación, y siempre nos tiene buenas noticias sobre el trabajo que viene realizando en Tepsis. Coméntanos, ¿cómo está la presencia del público en este nuevo teatro que lleva pocos años de existencia acá en la capital de la República, donde hay la oportunidad de presentar diferentes obras? Sí, el grupo se llama Tepsis. Tepsis. Uh-huh. Sí, la visita anterior te expliqué y al público que Tepsis fue el fundador del teatro según la mitología griega. Uh-huh. Fue el primer hombre que hizo un carruaje y salió con los actores a representar por toda Grecia. De ahí tomamos el nombre. Nosotros ya tenemos un local propio que está en Quito Norte, se llama Auditorium Perla Rosa Calaña y está en Pedro de Mendoza y Vaca de Castro. Ahí tenemos, bueno, como se dice, un auditorio, una sala de teatro, donde desde el 6 de junio del pasado año, o sea que estamos al cumplir un año, que lo abrimos, lo hemos mantenido todo el tiempo abierto. No solamente actividades semanales. Sí, actividades viernes y domingo, no solamente con obras nuestras, sino con grupos invitados, no solo de teatro. Hemos también ofrecido conciertos musicales y danza también. Sí, danza no, danza teatro sí, uh-huh. Danza no, coro sí hemos tenido, y grupos musicales y solistas. Hemos mantenido abierta la sala durante todo este año. Humberto, es un nuevo espacio que se da en el norte de la ciudad. Es ante la necesidad de que haya un lugar donde se pueda presentar este tipo de actividades, porque prácticamente todo está centralizado sí. Acá en el... Por eso yo traté de que el local fuera en esa zona, porque yo vivo en esa zona, y le he puesto un espacio para el arte en el norte de la ciudad, porque no hay otro espacio cultural. ¿Y la gente cómo ha respondido? La gente ha respondido muy bien, pero lo curioso es que no solamente tenemos público de Quito Norte, vienen personas hasta del Valle. La traté de comentar que tenemos mucha afluencia de personas que viven en el Valle, que vienen hasta acá a ver las funciones. A propósito de esta obra que están presentando en esta ocasión, Extraños en la Noche, mencionaba Charlie de que se han demorado más o menos unos 2 o 3 meses. ¿Cómo hacen para ellos practicar? Porque entiendo que cada semana ustedes están presentando algo diferente. Sí. Nosotros ensayamos de lunes a jueves. Realizamos los ensayos. Viernes, sábado y domingo son las presentaciones. Entonces ensayamos en distintos horarios. En este momento estamos ensayando 4 obras. 4 obras. 4 obras a la vez. Porque vamos a hacer una temporada muy amplia este año. Hemos dedicado este año al teatro contemporáneo cubano. Por eso estreno Extraños en la Noche, de Esther Suárez Durán, y voy a tener 2 obras de ella este año en repertorio. Y en esta obra, Extraños en la Noche, tú también estás como actor, Humberto. Sí, esta obra es un sueño guardado por muchos años, porque la noche del estreno en Cuba, la directora, yo quedé fascinado con el personaje del viejo. Uh-huh. Por supuesto, él es el joven y yo soy el viejo. Obviamente. No cabe duda. Entonces, yo quedé fascinado con el personaje y le prometí a ella hacerlo en Ecuador, pero eso fue en el lejano 2001. He intentado hacer las obras 3 veces con diferentes actores que por diferentes motivos no han continuado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué se ha interrumpido? Bueno, porque no todo el mundo toma esto con la seriedad que requiere. Muchas personas, lastimosamente, ya no me está pasando en el grupo, porque ya solamente trabajo con profesionales, como en el caso del egresado de la universidad. Uh-huh. Sí tengo alumnos, pero cuando participen en alguna obra en un papel pequeño, sí acoto que es un alumno, para que no evitar confusión. Entonces, hasta que ahora que encontré a Charlie, que es todo un profesional, uh-huh, y pude encarar la obra, y en 2 meses y medio aproximadamente, o sea, cumpliríamos ya 3 meses en el estreno, hemos podido hacer la obra. Con la Charlie obra es muy dinámica. ¿Trabajando? ¿Qué obras más han trabajado con Charlie? No. Humberto, es la primera obra que... Conmigo es la primera obra. Conmigo es la primera obra. Y entonces, es una obra muy dinámica, muy divertida, aunque tiene un fondo muy muy hermoso, porque son 2 personajes de diferentes edades, uno al principio de la vida, otro al final, pero que se sienten perdidos, ya sin objetivos. Y entonces esa noche, a través de este encuentro, uno le transmite al otro la esperanza y la alegría de vivir. O sea que la obra es un canto a eso, a la esperanza. Y termina con un final feliz. En el proceso del montaje, en el proceso de la práctica que dura para que sea estrenada esta obra, ¿cuál es el tipo de trabajo que mantienen, digo trabajo, la experiencia con la juventud? Ambos profesionales, usted de larga data y Charlie, un joven que gusta del teatro y que ha salido de la universidad. ¿Cómo es el proceso, Humberto? Bueno, como yo lo dirijo, yo primero tengo que reunirme con el actor y hacer un análisis de la obra y del personaje. ¿Qué queremos decir? ¿Qué objetivos tenemos? ¿Cómo es la psicología de nuestros personajes? Uh-huh. Ese es el trabajo de mesa. Y a partir de ahí ya empezamos. Yo le doy mucha libertad a los actores para que ellos aporten. Yo después vamos quitando o poniendo. Pero en este caso, como yo no soy el hombre orquesta, y como estoy encima del escenario, además de hacer la puesta en escena, estoy actuando, yo siempre me valgo del director artístico del grupo, que es Jorge Alberto González Fernández. Entonces él ya viene en las últimas semanas y empieza a pulir detallitos de actuación que yo, que estoy dentro del escenario, no los puedo ver. Uh-huh. La misma pregunta, Charlie, ¿cómo es el trabajo con alguien como Humberto Calaña, que tiene tanta experiencia en este tema del teatro? Bueno, yo creo que facilita mucho las cosas, precisamente la experiencia que él tiene, porque como te había dicho, se agilita mucho, o sea, él es como que ya tiene una solvencia, o sea, no es que está dudando, sino que ya tiene una idea y te dice pautas muy concretas. Entonces, eso para mí también fue como facilitar las cosas, porque yo también no tenía que estar sujeto a no sé, a mucha inestabilidad, sino que sabía por dónde tenía que ir y pues allá iba. Uh-huh. Humberto, ya para finalizar este diálogo, sí nos gustaría que menciones qué obras también se están trabajando y más o menos en qué fecha están estrenándose, por un lado, y por otro lado las fechas del estreno de Extraños en la Noche. Okay, bien, es bien, bien extenso el programa de este año. Mira, vamos a iniciar con Extraños en la Noche. En el mes de junio vamos a hacer, de la misma autora, Baños Públicos, otra comedia muy divertida también. Uh-huh. En julio vamos a reponer una obra mía que ya se ha puesto dos veces, pero que ha sido muy bien recibida por el público, que se llama Sendas Distintas. Y aunque yo soy cubano, esta obra es netamente ecuatoriana, está dedicada al pasillo. Uh-huh. Esta obra fue escrita para ser estrenada por Charo la Hechicera, con quien tuve la suerte de ponerla en escena aquí en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura. Uh-huh. Y este año la vamos a reponer, esta vez con Estela Redondo. Tenemos también a ver La Perra, de Gerardo Fernández, otro actor cubano que vive aquí en Quito, que trabaja aquí en la Casa de la Cultura. Una obra maravillosa de Gerardo Fernández. En agosto, septiembre tenemos también Las Penas No Saben Nadar, de Abelardo Estorino, y finalizamos con una obra mía que se llama Romance de mi Destino, que es sobre una fanática de Julio Jaramillo. Uh-huh. Ahora, Humberto, ¿qué fechas estará esta obra Extraños en la Noche y el horario, por favor? Sí, estamos desde el viernes 15, o sea, el viernes de la próxima semana, hasta el domingo 24. Los viernes y sábados es a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. ¿Costo de la entrada? $7. Perfecto. Y si algo se nos olvida, Charlie, con gusto. Bueno, estamos pensando también presentar la obra la primera semana de junio, justamente por el aniversario del espacio. Un año. Sí. Un año de existencia. Sí, buena entonces hora. Igual quedan cordialmente invitados. Muchas gracias a Humberto Calaña, él es director del Teatro Tespis. Y también a Charlie Bernales, actor de la obra Extraños en la Noche. Son las 11:19. Retornamos. ¿Esto cuándo sale? Estamos en vivo. Thank you. seems to me the siren seems to be the hardest word. What do I do to make you love me? Oh, what do I gotta do to be heard? De regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. Vamos a hablar en los siguientes minutos, que ya nos quedan poquitos, sobre cuándo es bueno el estrés. ¿Quién no ha estado expuesto a periodos de estrés, insomnio, pérdida de apetito, tensión muscular, ansiedad e irritabilidad? Son solo algunos de los síntomas con los que hay que lidiar en estos casos. Pero si el organismo no está sometido a esta situación de manera excesiva, el estrés puede ser útil en ciertas ocasiones. Cuando las personas se encuentran en una situación de riesgo, es justamente esta tensión la que activa una serie de mecanismos en el organismo que le permiten reaccionar para enfrentar lo que percibe como peligroso y no quedarse paralizado. El estrés genera una explosión de hormonas en el cuerpo, que se liberan para que el individuo pueda manejar amenazas o eventos que ocasionan mucha presión. Es lo que se conoce como la respuesta de lucha o huida. Se explica en el sitio web del Sistema de Salud Pública en el Reino Unido. Entonces, ¿qué tiene de bueno el estrés? 1. Herramienta de sobrevivencia. En el caso de un accidente automovilístico o ante el ataque de un animal, por ejemplo, el cuerpo inicia la respuesta ante el estrés, también conocida en términos médicos como el síndrome de adaptación general, descrito en 1950 en el British Medical Journal. La primera etapa de esta reacción es la de alarma. El corazón y la respiración se aceleran y el sistema nervioso y endocrino se activan. Cuando esto ocurre, el flujo sanguíneo se incrementa en el corazón, los pulmones y el cerebro, al tiempo que disminuye hacia órganos que no son muy importantes en estas situaciones, como los que forman parte de los sistemas digestivo y urinario. En la segunda etapa de resistencia, nuevas hormonas refuerzan las que se liberaron al principio del proceso. Es así como el cuerpo retiene sales y agua en caso de que la presión sanguínea baje porque la persona está sangrando. También se producen más carbohidratos y los que están almacenados son liberados con mayor rapidez, con el objetivo de darle al organismo más energía. 2. Agiliza las funciones cognitivas y la respuesta del cerebro. Según una investigación realizada por la Universidad de California, Berkeley, en Estados Unidos, el estrés siempre y cuando no sea crónico optimiza el funcionamiento del cerebro. Siempre se piensa que el estrés es malo, pero cierta cantidad es buena para lograr que el cuerpo alcance el nivel óptimo de alerta y opere de la mejor manera posible, le dijo Daniela Kaufer, profesora de Berkeley y una de las autoras del estudio del sitio de la universidad, y agregó: eventos intermitentes y estresantes son los que mantienen al cerebro en alerta, y el organismo siempre reacciona mejor cuando está alerta. Estimula el sistema inmunitario en el corto plazo. Para que el cuerpo pueda defenderse de enfermedades e infecciones, es necesario tener un sistema inmunitario saludable, sin duda. Pero probablemente lo que no sabía es que el estrés puede ayudar al organismo a combatir las bacterias. Si te enfermas, el estrés hace que se generen hormonas con el objetivo de combatir gérmenes y similares, explica el doctor John White en un artículo publicado en The Huffington Post. Y añade, este tipo de estrés particularmente es efectivo cuando la enfermedad se está empezando a desarrollar, justamente cuando el cuerpo necesita más ayuda. Fortalece el carácter. Por último, estudios citados en un artículo publicado por el periódico estadounidense The New York Times señala que si la gente procesa el estrés con un enfoque positivo, puede aprender a manejar sus efectos de una mejor manera. Incluso los eventos más traumáticos y estresantes pueden ayudar a las personas a crecer porque les permite desarrollar su fortaleza mental, buscar nuevas perspectivas y generar vínculos con los demás. Dice el artículo Alia Krum, profesora de la psicología de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. Estar expuesto a situaciones estresantes y aprender a manejarlas es útil para lidiar con mayor facilidad y efectividad eventos similares que puedan presentarse en el futuro. Hay una serie de estudios que respaldan la ciencia de la resiliencia. Es la idea tras el entrenamiento militar que reciben, por ejemplo, los miembros de la Unidad de Operaciones Especiales del Ejército Estadounidense, afirma el doctor Richard Shelton, del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Alabama, Birmingham, Estados Unidos, en un artículo de la cadena de televisión estadounidense ABC News. Amigas, amigos, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Mañana, cuando sean las 10:30, estaremos en un nuevo encuentro de diversas voces. Hasta mañana. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.